Buenas noches, estás en sintonía de Radio Cuca 107.3 de la FM y www.radiocuca.org. Martes 30. Comienza sesión continua. Tu programa de cine en la Onda Libre de Oviedo, 9 de agosto, año 2011. Seguimos aquí incluso en pleno periodo estival, aunque parezca lo contrario. Así que una vez más vamos a bucear en la experiencia cinematográfica. Hoy vamos a hacer un programa, digamos que recuperamos en cierta manera un estilo de llevar adelante sesión continua que se ha repetido a lo largo de su singladura, tomando como eje central un film. Pues en fin, daremos rienda suelta a nuestros pensamientos e ideas, ¿no?, sobre el séptimo arte, sobre la naturaleza de una película, sobre los efectos colaterales que pueden crear también a veces. En fin, volveremos a fantasear con un film, en este caso una película que causó pues cierta polémica en su momento. Quizás, y eso hay que reconocerlo, no es una de esas películas que digamos harán historia por sus valores artísticos, pero sí que la podemos considerar una interesante propuesta basada en una novela, además de un éxito monumental. En fin, vamos a entrar de lleno. Hoy va a ser una noche movidita, digamos que la acción, el thriller, se puede decir así, será protagonista. We'll be right back. nos gusta, nos apasiona el cine porque nos cuenta historias que circulan a 24 fotogramas por segundo, ampliando de esta manera la dimensión de unos acontecimientos que solo a veces podrían considerarse rutinarios, pero que casi siempre serán excepcionales, siendo esta la característica fundamental para atraer nuestra atención, porque casi siempre nos vemos sobrados de cruda realidad y buscamos el suceso especial o fantástico que nos ayude a realizar el necesario viaje al país de Oz. Porque si no, la verdad es que esto no hay quien lo soporte. Siempre hemos reivindicado fundamentalmente la función escapista del cine, subrayando la importancia del disfrute del viaje por encima de la consecución del destino. Para algunas vanguardias artísticas que de vez en cuando surgen de determinados círculos intelectuales, el cine solo ha representado un soporte utilitario donde plasmar sus teorías y pensamientos. Estas llegarán y se irán de la misma manera, perdón, porque nacen desafectas del común, y porque el cine es el arte popular por antonomasia. Así que una vez más ensalzamos el arte accesible para todos y no para una minoría selecta. Tengo que reconocer que nunca he sido un lector demasiado fiel, así que como adúltero deambulo de un lugar a otro, sin clasificar ni ceñir mis aproximaciones literarias, y casi siempre llevando el asunto a impulsos, es decir, con una peculiar disciplina, porque sin ella es muy difícil mantener el interés y la continuidad. No es la primera vez, ni será la última, en la que recordaremos el entronque entre literatura y cine, que van de la mano desde los albores del séptimo arte. A día de hoy, ya no es solo el cine el que se nutre de la letra impresa, sino también esta es la que en muchas ocasiones nace influida por los 24 fotogramas por segundo. Ya sabéis que el arte es esponja, que termina por empaparse de la materia circundante. No podría existir por sí sola, así que de alguna manera termina regresando al común, es decir, al punto de origen. Por esa misma razón, creo no equivocarme cuando reconozco que una obra, aunque venga firmada, será popular, es decir, será de dominio abierto, porque sin la concurrencia de todos, la composición no existiría. Así que habría que preguntarles a los adalides de la defensa de la propiedad intelectual qué cantidad económica estarían dispuestos a devolver a los millones de sustantivos que han terminado por inspirar al artista para crear la obra en cuestión. Esa es la verdadera esencia de la evolución y progreso humano, una cadena de favores, por así decirlo. Cada uno aporta algo, a veces sin saberlo, pero de esta manera, poco a poco, todos nos nutrimos del acervo acumulado, así que nada nace genuino ni único, sino que influido por miles de actitudes, acontecimientos y movimientos que han sucedido a lo largo de la historia, conocida y documentada. El propio cinematógrafo, como invento técnico, fue fruto de una larga experimentación con la fotografía. Así que, aunque la patente se la llevaron los hermanos Lumière, otros muchos habían colaborado. Algunos fueron reconocidos, otros no. A este respecto había reflexionado Pedro Kropotkin, insigne pensador anarquista, en su obra La conquista del pan, publicada hace ahora más de un siglo. En ella trataba de dar explicación a un asunto que a día de hoy sigue sin resolverse. ¿Cómo es posible que, siendo nuestra madre tierra tan rica y fecunda, es la miseria la que domina el orbe? La respuesta parece fácil de contestar y a la vez de complicada resolución. La riqueza permanece acaparada en unas pocas manos. Un minúsculo número de sustantivos se han adueñado de la inmensa riqueza de nuestro planeta y, sobre todo, han hecho suyos los conocimientos que la humanidad ha ido acumulando a lo largo de nuestra historia. De esta manera, grandes compañías farmacéuticas patentan medicamentos que no les pertenecen y ricos industriales exhiben una tecnología que niegan al común y que es el resultado del trabajo y experimentación de cientos de miles de personas. Así que al colectivo se le niega el medio de producción para de esta manera obligarle a vender o alquilar su fuerza de trabajo a cambio de un salario. El actor Javier Bardem, que en tiempo pretérito quizás podía gozar de cierto respeto artístico, declaraba recientemente que apropiarse de una propiedad intelectual sin consentimiento era un robo en toda regla y por lo tanto punible. Y adelantaba que, aunque era consciente de que mucha gente no podía permitirse el pago de una entrada de cine, una cosa no justificaba la otra. En fin, sin caer en el dramatismo victimario, de toda la vida sabemos que el hambriento ha robado comida, y supongo que el ávido lector hará lo mismo con un libro, y al empedernido cinéfago otro tanto. Lo que Javier Bardem olvidó declarar es que tras la realización de una película encontramos el trabajo de cientos de profesionales, encabezados por el director, seguidos por los actores y todos ellos rodeados en cierta manera y en cierta manera amparados por un enorme equipo técnico, sin olvidar el personal encargado de la limpieza de los escenarios de rodaje, el catering que alimentará a todo el equipo y un sinfín de artesanos dedicados a alguna de las inevitables labores que acompañan al rodaje de un largometraje. Siendo la mayoría de estos sustantivos personajes, en este caso no protagonistas sino anónimos, que no recibirá ni un céntimo por esos mentados derechos de autor que tanto reclaman las diversas entidades de gestión de los mismos. No cobrarán por el canon digital ni demás impuestos privados. Como botón de muestra va este ejemplo. Tenemos un carpintero que trabaja integrado en la cuadrilla que conforma la dirección artística. Estos se encargan de levantar esos decorados, pieza básica para rodaje de una película. Su trabajo resulta una obra de arte en sí misma. Sin embargo, no recibirán peculio alguno en concepto de propiedad intelectual. A estos se les considera obreros, no artistas. Sin embargo, su trabajo favorecerá a mejorar la película, una labor cuyos orígenes se remonta casi a los inicios de la humanidad, cuando el primitivo humano comenzó a fabricar utensilios, utilizando para ello la materia que generosamente le proporcionaba a la naturaleza, como por ejemplo la madera, y que poco a poco consiguió dominar con el tiempo y el trabajo. Así que de esta manera convirtió su labor en artesana. Estos conocimientos fueron transmitidos de generación en generación, de manera altruista, hasta llegar al decorado fílmico que permitirá al señor Javier Bardem lucir en un marco incomparable sus enormes dotes interpretativas. Por lo tanto, la película y sus máximos responsables quizás estén en deuda con esa enorme masa de sustantivos que generosamente transmitieron sus conocimientos, es decir, gratis, y que jamás reclamaron derecho de autor alguno. Así que, por resumir, nadie puede reclamar la autoría genuina cuando la consecución de la obra en cuestión ha sido fruto del trabajo de un número incalculable de desinteresados particulares. ¿O acaso se le ocurrió al productor de turno, que tanto clama por sus derechos de autor, pagar una cantidad en concepto de autoría a la familia del desdichado peón que empeñó parte de su tiempo y salud en la construcción del edificio que alberga el estudio cinematográfico en el cual está rodando su última película? El conocimiento difícilmente se podrá privatizar sin que el asunto cause rechazo e indignación. El acceso al conocimiento será, por lo tanto, un camino pedregoso, perfectamente codificado para excluir al populacho y llevar a cabo la necesaria selección. tras este largo paréntesis, volveremos a encauzar nuestra narración, que nos recordaba la necesaria relación entre cine y literatura, y cómo ambas expresiones artísticas se alimentan entre sí. En el reciente año 2003, llegaba a las librerías de medio mundo un libro que venía precedido por la polémica, asunto este muy beneficioso para el escritor y editores. Su título, El Código Da Vinci, convertido en pocas semanas en bestseller, es decir, un exitazo de ventas. Entre los círculos intelectuales se suele despreciar este tipo de literatura, considerada material de derribo y desecho. Teniendo en cuenta el escaso interés que suscita la literatura en nuestra sociedad, desdeñar tal aportación me parece como poco gratuita. Un asunto bien distinto sería el de la crítica, necesaria y reflejo de que el ser humano discrepa y por lo tanto piensa. Pero esta deberá centrar su atención en los contenidos, sin llegar a descalificar nunca al voluntarioso lector, que en este caso particular dedicará una parte importante de su tiempo a bucear en la experiencia literaria. Un bestseller siempre será una magnífica puerta de entrada al maravilloso mundo de las letras, y más en unos tiempos donde las distracciones rodean de continuo al despistado sustantivo. El Código Da Vinci será ejemplo y prototipo del elemento de reseña, un libro donde el fondo se impone sobre la forma, es decir, buscará una prosa sencilla al servicio de una historia que tratará de volverse adictiva desde precisamente la primera página, porque de eso se trata, de ilustrarnos disfrutando. Cada libro encierra un tesoro por descubrir que siempre ensanchará nuestro horizonte mental. Buscar en este caso la sencillez hará llegar a más voluntariosos lectores. Una historia que puede causar asombro, incluso rechazo. Con El Código Da Vinci, Dan Brown, su autor, nos brindará en formato thriller unas pequeñas lecciones de historia, mezcladas con una serie de interpretaciones que quizás puedan llegar a remover los cimientos de nuestra cultura. Leyenda, realidad o pura ficción, quizás estos tres elementos se entremezclan dentro de la obra de Dan Brown. Así que la simplicidad formal de la obra cumplirá la función de estimular el interés del común por unos acontecimientos que siempre han permanecido vetados al populacho y guardados con celo entre los muros de los grandes centros del saber. Desde los primeros compases comenzamos a sentir la emoción de la aventura que está cerca a invadir nuestra rutinaria existencia. El viaje nos trasladará del presente al pasado, de la actualidad al tiempo remoto en el que se fraguó el misterio. Un pintor de nombre Leonardo da Vinci y una obra suya, La Última Cena, será la premisa con la que nutrir la narración, que será polémica y por ello suscitará debate y por supuesto airadas reacciones. Una vez asegurado el éxito, la puesta en imágenes en movimiento no se hizo esperar, que en este caso será fiel reflejo de la letra impresa. El norteamericano medio se suele sentir bastante seguro dentro de las fronteras de su territorio de dominio. Fuera de él, allende de sus lindes, se encuentra lo desconocido, casi siempre relacionado con la inseguridad y el temor. Todo ello ha alimentado el mito de la eterna teoría de la conspiración. Así que la combinación de un estadounidense y un viaje al extranjero será motivo para una historia plagada de situaciones insólitas. Nuestro héroe protagonista lleva el nombre de Robert Langdon, un ratón de biblioteca que se gana la vida dando clases de iconografía y simbolismo religioso en la Universidad de Harvard. Su trabajo es también su pasión y por lo tanto es motor de su vida. Ahora se encuentra en París, la capital del romanticismo, dando unas conferencias. En fin, un americano en París no fue el primero ni será el último. Langdon lleva tiempo trabajando en un libro que versará sobre su especialidad, simbolismo religioso. Antes de publicarlo, su editor ha enviado algunos extractos del mismo a diversas eminencias en la materia para que den sus opiniones de experto. Uno de esos extractos ha llegado a manos de Jacques Sunier, reconocido conservacionista del Museo del Louvre de París. Robert Langdon desconoce por completo este asunto. Sin embargo, ambos se han citado para conversar tras finalizar la conferencia que está impartiendo nuestro profesor. Gracias. Gracias. Los símbolos son un lenguaje que nos ayuda a comprender el pasado. Como suele decirse, una imagen vale más que mil palabras. Pero, ¿qué palabras? ¿Podríais interpretar este símbolo? Decid lo primero que se os ocurra. Adelante. ¡Odio! ¡Racismo! ¡El Ku Klux Klan! Sí, sí, interesante. Pero no estaría muy de acuerdo en España. Son túnicas que visten los penitentes. Ahora otro símbolo. Adelante. ¡El maligno! ¡La fuche du diable! ¿Alguien traduce? Lo que lleva el diablo. Pobre, pobre Poseidón. Ese es su tridente. Un símbolo de poder para muchos en la antigüedad. ¿Siguiente símbolo? Madonna con niño. Fe, cristianismo. No, no. Es el dios pagano Horus y su madre, Isis, siglos antes del nacimiento de Cristo. Entender nuestro pasado determina decididamente nuestra capacidad para entender el presente. Así que, ¿cómo discernir entre verdad y creencia? ¿Cómo escribir nuestra historia personal o culturalmente y definirnos a nosotros mismos? ¿Cómo sumergirnos en años, siglos de histórica distorsión para encontrar la auténtica verdad? Hoy será esa nuestra misión. Sigo pensando que todo eso es un poco descabellado. Sin embargo, ahora Jacques Saunier está muerto, yace en el suelo del Louvre, en una sala rodeada del mejor arte pictórico. A requerimiento de Bezu Fach, capitán de la Dirección Central de la Policía Judicial Francesa, Robert Landon acude al lugar del crimen. En un principio, todo parece indicar que el cuerpo de Jacques Saunier ha sido objeto de un macabro juego ritual. Antes de fallecer, el conservacionista del Louvre utilizó su propia anatomía para dejar una serie de pistas que quizás puedan ayudar a llegar hasta su asesino. Primera pista. El cuerpo permanece de cúbito supino, adoptando la postura del hombre de Vitruvio, un conocido dibujo de Leonardo da Vinci. En el pecho lleva grabado a sangre un pentáculo, símbolo de la divinidad femenina. En fin, multitud de rastros y huellas, solo interpretables por un especialista en simbolismos como Robert Langdon. Pero ¿quién es realmente Jacques Sunyer? Aparte de un apasionado del arte y la historia, Sunyer ha sido asesinado por su pertenencia a una sociedad secreta conocida como el Priorato de Sion, fundada a principios del siglo XI. Esta lleva siglos encargada de custodiar el Santo Grial, ayudada por su brazo armado, los Caballeros Templarios. Poseer tal tesoro confirió un inmenso poder a los templarios, hasta que fueron declarados herejes por la Iglesia Católica. Un viernes 13 se puso en marcha su exterminio. Desde entonces la posesión del Santo Grial se ha convertido en obsesión y objeto de deseo por multitud de sociedades y sustantivos. ¿Pero qué esconde el Santo Grial? Para la mayoría del común solo es un cáliz utilizado por Jesús en la última cena compartida con los apóstoles, donde revelará que será crucificado y traicionado por uno de los suyos. Habrá tiempo para llegar a profundizar más en el asunto. En este instante nuestra aventura no ha hecho más que comenzar, así que tenemos el cadáver de un destacado miembro del Priorato de Sion. Un profesor de simbología religiosa que comienza a implicarse en el caso, un avispado y ambicioso policía que sospecha de este último, y ahora entra en juego una mujer, Sophie Neveu, que trabaja para la policía científica y que da la casualidad que es nieta del fallecido, aunque hace más de una década que no tenía contacto con su abuelo. Este había sido como un padre para ella, cuando sus progenitores habían fallecido en un brutal accidente de tráfico. Así que todo parece indicar que Jacques Sunyer, justo antes de morir, dejó las pistas necesarias para que nuestro profesor Robert Landon y nuestra criptóloga Sophie Neveu unan sus destinos en pos del ansiado Santo Grial. Ahora ambos son prófugos de la justicia, huyen y a la vez persiguen. El juego ha comenzado. Será un camino plagado de acertijos, anagramas y símbolos. Y una clave, Leonardo da Vinci. Un genio, un científico, un artista, un hombre adelantado a su tiempo y sobre todo un destacado miembro del Priorato de Sion, que guarda celosamente un secreto, un tesoro, cuyo misterio desvelado a la humanidad podría llegar a cambiar el curso de la historia y soliviantar una cultura, una creencia, un culto y un modo de vivir y relacionarse. El poseedor del Santo Grial será muy poderoso. El pusilánime Robert Langdon, acostumbrado a moverse por los pasillos de museos y bibliotecas, ahora huye de la justicia francesa, pero también ha comenzado una persecución, una búsqueda, acompañado de Sophie Neveu, y para ello necesitarán la mejor ayuda, la de un experto enfermizamente obsesionado con el Santo Grial. Hablamos de Sir Lake Tevin, un excéntrico millonario que vive aislado del mundanal ruido en su castillo de oro y diamantes. Nuestra aventura no ha hecho más que comenzar, pero sabemos que el arte pictórico del genial Leonardo da Vinci será el principio y a la vez clave necesaria para ir desvelándonos pistas que harán progresar nuestra narración. Tras el Santo Grial se esconde un secreto que, como recordábamos, será codiciado. Así que nuestro viaje no estará exento de peligros, porque tras nuestros aguerridos protagonistas se encuentra Silas, un sicario de la obra de Dios, el Opus Dei, que trabaja a las órdenes del obispo Manuel Arringarosa, obsesionado también a su vez con encontrar el Santo Grial, fundamentalmente para destruirlo. El Opus Dei podría calificarse como una organización católica, un tanto sectaria o extremista. Sería como el ala más conservadora de la creencia religiosa. Predica volver a recuperar los ritos y costumbres del pasado. Para sus miembros la creencia debe marcar sobremanera la existencia. Algunos de sus acólitos practican lo que se conoce como mortificación personal. Duermen en el suelo y violentan sus cuerpos, ya sea flagelándose de manera regular o utilizando el silicio, una especie de tobillera revestida de elementos puntiagudos que se aplica a una pierna y se clava en la carne, permaneciendo así durante un determinado número de horas. Los miembros de la obra de Dios llevan su pertenencia a la misma hasta sus últimas consecuencias. Practican habitualmente el prosenetismo y siempre buscan a los más destacados. Para ello tratan de reclutar, sobre todo en los grandes templos del saber, las universidades. Su poder es inmenso, casi incuantificable. Defienden y practican una manera de vivir y creer, y por ello tratan de copar todos los estamentos de la sociedad, sobre todo los más altos. Han conseguido infiltrarse en el poder económico y político. Son muy ambiciosos y valoran mucho el deseo de progresar y conquistar cotas de dominio. Todo ello ha provocado que en cierta manera fuera materia tabú, es decir, su interminable poderío ha hecho que su crecimiento como organización se haya desarrollado casi en secreto. Aunque ellos nunca se ocultan, pero han evitado ser protagonistas de los medios. Las referencias cinematográficas al Opus Dei han sido muy escasas. En tiempos recientes hemos podido visualizar valientes aproximaciones, como Camino, de Javier Fesser, producción del año 2008. Una bellísima puesta en imágenes, una fábula hermosa y a la vez terrorífica, y por supuesto, uno de los mejores títulos de nuestra más reciente cinematografía. Una película rodada con un talento e inteligencia prodigiosa. En el terreno opuesto, curiosamente el izquierdoso ya mentado en el programa Roland Joffé estrenó este mismo año 2011 Encontrarás Dragones con un guión propio. Se adentra en la juventud del fundador de la obra de Dios, el sacerdote José María Escrivá de Balaguer. La película contó con un generoso presupuesto y por supuesto con el apoyo total de la orden. El Opus Dei representa la única prelatura vaticana, lo que le confiere un estatus especial, en cierta manera de privilegio o preeminencia dentro de la Iglesia Católica. Silas, actuando a las órdenes del obispo del Opus Dei, Arringarosa, seguirá a nuestros aventureros, dejando tras de sí un interminable reguero de sangre. Hasta el momento ya ha asesinado a 3 senescales y el gran maestre de la orden del Priorato de Sion, que fallecían sin llegar a desvelar el verdadero paradero de Santo Grial. Como custodios del mismo, deben incluso proteger el secreto con su propia vida. que dejará de ser primordial ante la responsabilidad contraída. El priorato de Sion, por todo ello, será en cierta manera enemigo del sector más reaccionario y tradicional de la Iglesia Católica. Su devoción a la divinidad femenina les lleva a practicar rituales sexuales, porque consideran que sólo con la consumación carnal pueden llegar a la ansiada comunión espiritual. Silas nació en la cloaca de la inmundicia humana, un desheredado y maltratado por la sociedad que le vio nacer. Fue la perfecta víctima del obispo Ardingarosa, que lo educó a su imagen y semejanza, hasta llegar a crear un monstruo, un autómata, que mortifica su organismo de continuo, que vive como una asceta, dedicado en cuerpo y alma a la obra de Dios. Siempre se ha dicho que no hay peor fundamentalista que un convertido de vocación tardía, que un pecador redimido. Terminará volcando contra su contendiente la frustración de verse siempre reflejado en el alma del impío. Silas arrastra con resignación la maldición del albino. Nuestra eterna reivindicación del viaje por encima del destino, encontraremos el necesario disfrute. Así que el Código Da Vinci representará un magnífico puzzle cuyas piezas deberían finalmente encajar para quizás darle a todo el conjunto un sentido. O simplemente volveremos a deleitarnos con el misterio de la aventura. Nuestros espabilados héroes han llegado a la mansión de Sir Leigh Tevin, ilustre miembro de la Real Academia de la Historia Británica. Buscan refugio, abrigo, descanso y también algunas respuestas. Leigh se podría decir que es el máximo experto en cuestiones relacionadas con el Santo Grial. De hecho, dedica gran parte de su tiempo e inmensa fortuna a la búsqueda de tan preciado tesoro, cuya pista se perdió hace mucho tiempo. Quizás sea el momento en que Sir Leigh Tevin nos ilustre en el asunto que parece haber provocado una enorme convulsión en la vida de nuestros protagonistas. Teatral llegada nocturna. Será cuestión de vida o muerte. ¿Qué puede hacer un viejo lisiado por ti, Robert? Queremos hablarte sobre el priorato de Sion. ¿Los guardianes? ¿La guerra secreta? Disculpa por todo este misterio. Lee, estoy involucrado en algo que no puedo entender. ¿Tú? ¿De veras? Necesito tu ayuda. Te aprovechas de mi vanidad, Robert. Deberías avergonzarte. No, si funciona. Siempre han sido cuatro. El Gran Maestre y los tres senescales son los principales guardianes del Grial. Gracias, Remy. Es todo por ahora. Los miembros del priorato se extienden por todo el planeta. El asunto de Philippe de Cherisay en el 67 reveló que eso fue una patraña. Y eso es lo que desean que la gente crea. El priorato tiene una única misión: proteger el mayor secreto de la historia moderna. Ah, sí, la fuente de poder de Dios en la Tierra. Eso es un malentendido muy extendido. El priorato protege la fuente del poder de la Iglesia en la Tierra: el Santo Grial. No entiendo nada. ¿Qué poder? ¿El de una taza mágica? Robert, ¿te ha dicho que el Santo Grial es una copa? Para entender la realidad del Santo Grial, querida, primero hay que entender la de la Santa Biblia. El libro de los libros no lo mandaron desde el cielo por fax. La Biblia que conocemos la supervisó un único hombre, el emperador pagano Constantino. Pero yo creía que Constantino era cristiano. De ninguna manera, fue un pagano toda su vida, a quien bautizaron en su lecho de muerte. Constantino era el varón más venerado de Roma. Desde tiempo inmemorial, su pueblo creyó en un equilibrio entre las deidades masculinas y la diosa, o el sagrado femenino, pero una creciente agitación religiosa se estaba apoderando de Roma. Tres siglos antes, un joven judío llamado Jesús surge y pregona sobre el amor y sobre un único Dios. Siglos después de su crucifixión, los discípulos de Cristo habían aumentado enormemente y emprendieron una guerra santa contra los paganos. ¿O fueron los paganos los que declararon la guerra a los cristianos? Lee, no se sabe quién empezó a cometer las primeras atrocidades de esa época. Pero sí estaremos de acuerdo en que el conflicto llegó a tal extremo que amenazaba con dividir Roma en dos. Constantino podría haber sido un pagano toda su vida, pero también era pragmático. Y en el 325 después de Cristo decidió unificar Roma bajo una sola religión: el cristianismo. El cristianismo estaba en pleno apogeo. No quería que su imperio se desmoronara. Y para reforzar aquella nueva tradición cristiana, Constantino celebró una asamblea ecuménica conocida como el Concilio de Nicea. Y en ese concilio, las numerosas sectas cristianas debatieron y votaron todo, desde la aceptación o rechazo de ciertos evangelios o la fecha de la Pascua, hasta la administración de los sacramentos y, por supuesto, la inmortalidad de Jesús. Me he perdido. Bueno, Masher, hasta ese momento de la historia, Jesús era para la mayoría de sus seguidores un poderoso profeta, un gran hombre, pero un hombre al fin y al cabo, un mortal. Algunos cristianos creían que Jesús era mortal y otros creían que era divino. ¿No el Hijo de Dios? Ni siquiera un sobrino lejano. Un momento, ¿está diciendo que la divinidad de Jesús fue resultado de un voto? No hay que olvidar que en esos días había dioses por doquier. Al otorgar a Jesús la magia divina, atribuyéndole el poder de realizar milagros terrenales como su propia resurrección, Constantino lo convirtió en un dios, pero lo hizo en el mundo de los humanos y a los otros dioses menos cercanos los borró del mapa. Constantino no inventó la divinidad de Jesús, simplemente consintió una idea que ya estaba muy extendida. Semántica. No, nada de semántica. Estás interpretando hechos para respaldar tus conclusiones. Un hecho para muchos cristianos, Jesús pasó de mortal un día a divino el siguiente. Y para muchos cristianos se realzó su divinidad. Absurdo, incluso se anunció formalmente su ascenso. Ni siquiera se pusieron de acuerdo sobre el credo de Nicea. Perdonen. ¿Quién es Dios? ¿Quién es humano? ¿Cuántas muertes ha provocado esta pregunta? Mientras ha habido un único Dios verdadero, se ha matado en su nombre. Deja que te enseñe el Grial. Esto era antes el salón de baile. Últimamente no tengo ocasiones de bailar. Supongo que conoces la Última Cena, el gran cuadro de Leonardo da Vinci. Y querida, si cierras los ojos... No nos vengas con truquitos de prestidigitador. Me has pedido ayuda, si no recuerdo mal. Permite que un anciano se tome ciertas licencias. Bien, mademoiselle, ¿dónde está sentado Jesús? En el centro. Bien, sus discípulos y él están partiendo el pan. ¿Y qué beben? Vino, bebían vino. Espléndido. Y una última pregunta. ¿Cuántas copas de vino se ven en la mesa? ¿Una? ¿El Santo Grial? Abre los ojos. No solo una copa. Ni un solo cáliz. Bueno, es un poco extraño, ¿no? Teniendo en cuenta que tanto la Biblia como la leyenda del Grial celebran ese momento como la llegada definitiva del Santo Grial. Bien, Robert, podría sernos útil. Si eres tan amable, enséñanos los símbolos del hombre y de la mujer, por favor. Oh, sin mi chistera. Ah. Yo sé sacar un conejito muy mono. Este es el símbolo original de lo masculino. Es un falo rudimentario. Oh, bien apuntado. Efectivamente. Se conoce comúnmente como la espada. Representa agresividad y virilidad. Es un símbolo que aún podemos ver en los uniformes militares modernos. Sí, cuantos más penes, mayor graduación. Hombre, son todos iguales. Bien, como podrás imaginar, el símbolo de lo femenino es justo lo contrario. Se llama el cáliz. Y el cáliz parece una copa o una vasija. Y lo que es más importante, tiene la forma de un útero. No, el Grial jamás ha sido una copa. Es literalmente el antiguo símbolo de la feminidad. Y en este caso el de una mujer que guardaba un secreto tan poderoso que de ser revelado destruiría los cimientos del cristianismo. Un momento. ¿Está diciendo que el Santo Grial es una persona? ¿Una mujer? Y precisamente aparece justo ahí. Pero son todos hombres. ¿Ah, sí? ¿Qué me dices de la figura a la derecha de Jesús sentada en el lugar de honor? ¿Cabello pelirrojo? ¿Manos femeninas cruzadas? ¿Se adivina un pecho, no? Patuta fe. Se llama escotoma. La mente ve lo que quiere ver. ¿Quién es ella? querida, es María Magdalena. ¿La prostituta? No era tal cosa. Difamada por la iglesia el 591 después de Cristo, la pobre. María Magdalena era la esposa de Jesús. Eso es el cuento de la vieja. La vieja primigenia. No hay ninguna prueba empírica. Él sabe tan bien como yo que hay muchas pruebas que lo respaldan. Teorías, simples teorías. Mira cómo van vestidos Jesús y María Magdalena. Son imágenes especulares. La mente ve lo que quiere ver. Y aventurándonos más en lo sorprendente, mira cómo Jesús y Magdalena están unidos por la cadera y se inclinan en direcciones opuestas, como si se quisiera crear una forma en el espacio negativo entre ellos. Leonardo nos entrega el cáliz. Y Robert, fíjate en lo que sucede cuando estas dos figuras cambian de posición. Que Da Vinci lo pintara no quiere decir que sea verdad. No, pero la Milady Historia lo convierte en verdad. Ahora escuchad esto, es del Evangelio de Felipe. ¿Felipe? Sí, fue eliminado en el Concilio de Nicea, junto con todo aquel evangelio que hiciera parecer a Jesús humano y no divino. Y la compañera del Salvador es María Magdalena. Cristo la amaba más que a todos sus discípulos y solía besarla en la... Pero aquí no dice nada de matrimonio. De hecho, en realidad... ¿Robert? En realidad, en esos tiempos, la palabra compañera literalmente significaba esposa. Y esto es del Evangelio de la propia María Magdalena. ¿Escribió un evangelio? Podría ser. Robert, ¿vas a jugar limpio? Podría ser. Y Pedro dijo, ¿la prefiere a nosotros? Y Leví respondió, Pedro, combates contra la mujer como contra un adversario. Si el Salvador la ha hecho digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Y entonces, querida, Jesús le dice a María Magdalena que su misión es continuar su obra. María Magdalena, no Pedro. La iglesia tenía que ser dirigida por una mujer. Pocos saben que María Magdalena descendía de reyes, como su marido. Bien, querida, ¿cómo se dice en francés Santo Grial? Le Saint Graal. Que proviene del inglés medio sangrial, según la leyenda artúrica. Bien, en dos palabras, cortamos después de la G y entonces... No se refiere a algo santo, sino a sangre real. Cuando la leyenda habla del cáliz que contenía la sangre de Cristo, está hablando en realidad del útero femenino que albergaba el linaje real de Cristo. ¿Cómo podría tener Cristo descendencia a no ser que Magdalena estuviera embarazada en el momento de la crucifixión? Por su propia seguridad y por la del futuro vástago de Cristo, Magdalena huyó de Tierra Santa y se vino a Francia. Y aquí se dice que dio a luz a su hija, Sara. ¿Se sabe el nombre de la hija? Una niña. Sí. Si fuera verdad, sería el colmo. ¿Por qué? Los paganos alcanzaban la trascendencia a través de la unión del hombre y la mujer. Hallaban a Dios a través del sexo. En el paganismo, las mujeres eran veneradas como el camino hacia el cielo. Pero la iglesia moderna tiene el monopolio de eso. La salvación es a través de Jesucristo. Y quien guarda las llaves del cielo es el dueño del mundo. La mujer, por tanto, representa una gran amenaza para la iglesia. La Inquisición no tardó en redactar el que podría ser el libro más manchado de sangre de la historia de la humanidad. El Maleus Maleficarum. El martillo de las brujas. Instruía al clero sobre cómo localizar, torturar y matar a todas las librepensadoras. Durante 3 siglos de caza de brujas, 50.000 mujeres fueron capturadas y quemadas vivas en la hoguera. Como mínimo, algunos dicen que millones. Imagina, Robert, que la herencia de Cristo podría haberse perpetuado en una niña. ¿Has preguntado por qué valdría la pena matar? He aquí el mayor montaje de la historia. Este es el secreto que el priorato de Sion ha defendido durante más de 20 siglos. Son los guardianes de la línea de sangre real. Los custodios de la prueba de nuestro auténtico pasado. son los protectores de los descendientes vivos de Jesucristo y María Magdalena. Sus alzas no son ninguna Se suele decir que vemos lo que queremos ver y creemos lo que nos conviene. Así que terminamos por ajustar nuestros recuerdos a nuestra imagen y semejanza. La historia escrita hace lo mismo. Así que los escribanos encargados por los distintos bandos contendientes cumplen la misión con absoluta diligencia. Napoleón dijo un día: ¿qué es la historia sino una fábula consensuada? Así que pensamos que la historia siempre será un relato unilateral de los hechos. La premisa argumental que nutrirá nuestra narración y posterior puesta en imágenes resultará como poco fascinante. No quisiera destripar para no restar interés al posible concurrente, pero sí que puedo asegurar que nuestro recorrido será adictivo. París será atractivo punto de arranque y quizás consumación del misterio. ¿Podría ser posible que Jesús unió su destino de mortal al de María Magdalena, la que fue acusada de prostituta? De su amor nació un vástago cuyo linaje ha continuado perpetuándose en el tiempo, hasta quizás llegar a nuestros días. El Santo Grial podría contener un sepulcro y los documentos que confirmarían tales afirmaciones. Quizás de nuevo hemos dado con la eterna teoría de la conspiración, pero orquestada por quién y sobre todo para qué. Los profanos en la materia no disponemos de suficientes pertrechos para poder aceptar o desechar tal o cual argumento. Cada bando contendiente dispone de sus propias certidumbres y las presenta, pero a día de hoy ni siquiera existe una sola prueba física que demuestre la existencia de un tal Jesús de Nazaret, es decir, un hombre de carne y hueso, y sin embargo su misterio ha suscitado la mayor convulsión que ha conocido jamás la historia de la humanidad. Su influencia resulta casi inabarcable y su legado monumental. La idea de que a día de hoy puedan existir descendientes que compartan código genético con el profeta solo podría nacer de la imaginación de un novelista, pero todo es posible, y ese será el enganche, con una seductora historia. Quizás solo se trata de un cuento, un bonito relato, con moraleja implícita. Al fin y al cabo, el libro sagrado, la Biblia, solo representa un compendio y escrutado de la condición humana. Código da Vinci, en versión cinematográfica, llegaba a las salas de exhibición apenas 3 años después de explotar el fenómeno literario. Tras pagar una generosa cantidad de dinero, el proyecto se puso en marcha. Por supuesto, si la novela suscitó polémica, la película también. La figura de Jesús ha sido tratada con profusión por parte del séptimo arte, casi siempre recomponiendo su corta existencia en enormes producciones que terminaron por acuñar un subgénero, el bíblico, que a veces se confundía con el peplum o las películas de romanos, como popularmente se conocían las realizaciones ambientadas en tiempos del Imperio Romano, aunque también se catalogaban como tal los films que recreaban la antigua Grecia, en fin, películas de aventuras con trasfondo histórico, a veces todo mezclado con la mitología de tiempos pretéritos. Así que llegados a este punto, las películas biográficas sobre Jesús podrían ser peplums históricos o mitológicos, o quizás un simple biopic. En estos casos, el respeto y la fidelidad a las sagradas escrituras era total, se puede decir y asegurar que en muchos casos nos encontramos con realizaciones francamente muy buenas, por lo tanto no provocaban controversia alguna. No pasó lo mismo en 1988, año del estreno del largometraje de título La última tentación de Cristo, otra realización que narra los últimos años de vida de Jesús. Por primera vez en pantalla nos encontramos a un Jesús existencial, atormentado. Él no quiere ser el Mesías, está plagado de dudas que le hacen sufrir. Construye cruces para los romanos, con las que crucifican a los de su pueblo. Por ello, su propia gente le odia y repudia. Él solo pretende que Dios le repulse, porque solo quiere vivir como un mortal más. No desea ser el Mesías ni el elegido. En este caso, nuestro Jesús será también más vengativo, más expeditivo. Predicará el amor, pero escogerá el hacha como arma de purificación, con la que cortar el viejo árbol para que brote la nueva iglesia, la piadosa, la que predica el amor y la pobreza. Resulta evidente que en la última tentación de Cristo nos encontramos a un Jesús mucho más humano, muy alejado del misticismo que envolvía su figura en anteriores producciones cinematográficas. La tentación a la que hace alusión el título de la película se refiere a la posibilidad de que Jesús, en el último momento, quizás ya en la cruz, tuviera una vez más el deseo de vivir una vida normal como la de cualquier mortal, y ello tuviera como consecuencia el matrimonio con María Magdalena, que vuelva a parecer muy ligada a Jesús, y de ese matrimonio brotarían los vástagos y quizás la creación de una línea sucesoria, y con ella un linaje que podría haberse perpetuado en el tiempo, un asunto muy similar al planteado en el Código da Vinci. Resulta dificultoso escudriñar las verdaderas intenciones del realizador Martin Scorsese a la hora de abordar La última tentación de Cristo. Él siempre se ha identificado como católico practicante. Sin embargo, visualizando su película, una mente ciertamente abierta, podríamos llegar a creer que a día de hoy poco importa cuál es la verdadera naturaleza de Jesús, divina o mortal, siendo su mensaje la enseñanza de la que poder extraer materia aprovechable. Al final todo podría quedar como una fábula, y quizás se vuelva a cuestionar, como en el Código da Vinci, a la Iglesia y sus sacerdotes como únicos vehículos de comunicación con Dios. Por supuesto, la película suscitó enorme polémica. Perdón. mucho más profunda que la provocada por la novela y posterior realización cinematográfica del Código da Vinci. Hablamos, por supuesto, de La última tentación de Cristo. El propio Papa de entonces, Juan Pablo II, la tachó de blasfema. Hubo protestas en las calles, incluso se llegó a quemar a algún que otro cine que exhibía la película. Volveremos a ella en breve, en un estudio más a fondo. Representa una de las realizaciones que más profundamente me han marcado en mi vida. Evidentemente, el Código da Vinci no hubiera podido llegar a las pantallas de medio mundo sin la implicación personal de algunos destacados elementos del orbe cinematográfico. Vivimos una época en la que el marketing lo domina todo y se mide cada paso a dar. Aún así, el proyecto cinematográfico llegará con un generoso presupuesto, en parte por la implicación de una estrella del calibre de Tom Hanks, un personaje de esos que alcanza tal poder en Hollywood que es capaz por sí solo de levantar una producción, porque su peso específico en la industria en cuestión es enorme. En estos casos, la confección del guión siempre resulta complicada cuando hablamos de un bestseller de reciente publicación. Así que el autor de la novela, Dan Brown, terminó por implicarse en el guión cinematográfico. De esta manera se quitaba de en medio las habituales polémicas sobre las fidelidades más o menos próximas de la realización fílmica a la obra literaria. Y en este caso se puede decir que la película es fiel reflejo de la letra impresa, casi punto por punto y coma por coma. La película, como comentaba, tuvo un presupuesto abultado. Parte de este fue embolsado por un nutrido grupo de populares actores, pero también un montante importante del mismo se lo llevó el propio rodaje, plagado de innumerables localizaciones, como el propio auténtico Museo Louvre, escenarios en Francia o Gran Bretaña. Otros tuvieron que trasladarse a estudios cinematográficos. En fin, este tipo de rodajes con multiplicidad de localizaciones sale bastante caro. A día de hoy, los grandes estudios pocas veces se hacen cargo de toda una producción, suelen compartir el riesgo y por lo tanto la inversión con otras productoras más pequeñas. En el caso del Código Da Vinci encontramos la implicación de la productora de Ron Howard, también realizador del film. Entrando en consideraciones ya más críticas, como sucede con el libro, reconozco que quizás la forma se impone o se pone al servicio del fondo. Y en este caso particular, de su fascinante premisa argumental. Así que la realización será rutinaria y correcta. Ron Howard no es de esos que se haga notar. Sería un director políticamente correcto. Sus films son taquilleros, de corte familiar, no arriesga y busca argumentos con gancho. Lo podríamos considerar como un típico director de estudio que simplemente se pone al servicio de la película. Se le exige corrección y taquilla. Quizás sea de los realizadores más concurridos por el público de estos últimos 25 años. Todos hemos visto películas suyas sin saber que tras la cámara aparecía su nombre. Ron Howard empezaba su carrera cinematográfica como actor infantil. Le vimos siendo un jovenzuelo en American Graffiti, mítica película generacional dirigida por George Lucas. Quizás se dio cuenta que no tenía gran futuro como intérprete. Él ya estaba metido en el mundillo y pronto descubrió su vocación como cineasta. Tras algunos escarceos, llegó su primer éxito, 1-2-3 Splash, curiosamente junto a Tom Hanks, que en cierta manera también era su primer papel protagonista en el cine. A partir de ese momento no abandonó la primera línea. Luego llegarían títulos como Cocoon, Willow, Un horizonte muy lejano, Llamaradas, Apolo 13, Rescate o Una mente maravillosa, en fin, por reseñar algunas de las más conocidas. Hablamos de cine familiar, perdón, y efectivo, que siempre se queda a un paso de la excelencia. Una rara avis en su carrera sería la reciente Frost contra Nixon, película de corte histórico-político. Un extraño producto de gran interés arqueológico. En fin, Ron Howard creo personalmente que no ha llevado a cabo aún su gran obra. Aunque aún le queda tiempo, es relativamente joven. Aunque es el tipo al que Hollywood le entregaría sin pensarlo 100 millones de dólares para rodar una película. De hecho, volvió a adaptar a Dan Brown 3 años después del Código Da Vinci con Ángeles y Demonios, pero eso será otra historia. de rutinarias, podemos catalogar las interpretaciones de los actores presentes en los principales papeles asignados. Unos personajes que no dan opción a lucimientos personales, ya que su materia queda supeditada a la historia, que termina por ser la única protagonista. En este caso hablamos de una megaproducción en la que los actores quedan absorbidos por el conjunto. Como toda gran producción que se precie y aspira a copar la inmensa mayoría de las salas de exhibición cinematográfica, se nutrirá de rostros ciertamente populares. El equipo será heterogéneo, formado por franceses, británicos y estadounidenses, que le dan a la película un atractivo barniz internacional, que tan buenos resultados suele dar en películas que coquetean con las teorías conspiranoicas. Entre todos ellos me gustaría destacar al veterano actor británico Ian McKellen, cuya carrera en el cine empieza a ser mundialmente popular a una cierta edad. Diríamos que empezamos a reconocerle en la década de los 90, cuando ya había cumplido pues prácticamente los 50 años de existencia. Últimamente es conocido por interpretar al mago Gandalf del monumental largometraje El Señor de los Anillos. En fin, Ian McKellen es toda una eminencia en los escenarios teatrales británicos, siguiendo la tradición de los mejores actores de la isla. Aquí en El Código Da Vinci es Sir Leigh Tevin, un millonario apasionado de la historia y obsesionado con el Santo Grial, el personaje más atractivo con diferencia de toda la película. Y ya que comentaba anteriormente que en cierta manera los actores principales se implicaron personalmente en la película, más que otra cosa porque, ya sabéis lo que comentaba antes, el asunto del marketing, cómo los actores y sus representantes cuidan generalmente con mimo y se puede decir que milimétricamente la carrera o su propia carrera, cuidándose muy bien de participar en determinados proyectos que pudieran dañar su imagen. Esta película, pues en fin, ha habido casos de actores que han participado en películas malditas, que no es este caso, y que luego pues poco o nada se ha sabido de ellos, pero en fin, había una cierta implicación. Ian McKellen, no sé si tiene algo que ver con esto o no, cada uno que lo juzgue. Ya sé que a lo mejor no tiene mucha importancia y no son asuntos que me gusta reseñar, pero es un homosexual declarado y que además en cierta manera milita y participa de ciertas reivindicaciones. En fin, teniendo en cuenta el argumento de la película, la relación iglesia-homosexualidad, que cada uno pues piense lo que quiera. Ian McKellen lo ha hecho todo y no tenía ningún tipo de necesidad de participar de forma gratuita en la película. Muy gratuita no, me refiero de participar simplemente por el peculio. Suponemos que este hombre ya la vida la tendrá bien asegurada. Nuestro héroe protagonista, el profesor de simbología religiosa Robert Langdon, será interpretado por Tom Hanks. Mucho ha llovido desde sus inicios allá por los albores de la década de los 80. Tras un largo decenio participando en todo tipo de alocadas comedias, cambia de registro a principios de la década de los 90 en la película Filadelfia. En este caso toca un asunto muy candente en ese momento, el SIDA. Tom Hanks representa el arquetipo del americano medio que tanto gusta al público estadounidense. Alejado de los habituales escándalos y excentricidades de Hollywood, se ha limitado a construir una carrera peldaño a peldaño hasta llegar a lo más alto, siendo a día de hoy también un poderoso productor cinematográfico. Su partener femenina será la delicada y virginal Audrey Tautou, que interpreta a Sophie Neveu, la criptóloga de la policía científica francesa. Ella encabeza el equipo francés del Código Da Vinci. Audrey Tautou se dio a conocer internacionalmente tras interpretar a Amélie en la película del mismo título, por lo menos aquí en España. Su particular rostro angelical le emparenta con el mito de Audrey Hepburn. Hasta comparten nombre de pila. Quizás el peinado que luce en el Código Da Vinci no le favorece demasiado, acostumbrados como nos tenía a sus cortes a lo garçon. El equipo de actores franceses se completa con Jean Reno, siempre interpretando a tipos duros y expeditivos, como en este caso, donde se mete en la piel del capitán de la policía judicial, Bezu Fach, curiosamente miembro del Opus, no el actor, sino el personaje, un tipo que nunca se deja vencer y siempre consigue sus propósitos. Un Jean Reno que ha traspasado las fronteras del cine francés hace ya mucho tiempo, cuando lo vimos en la película León, el profesional, junto a una jovencísima Natalie Portman. Y en fin, de cierta manera, su prestigio, su carrera internacional se la debe a Luc Besson, ¿no?, que parece el rey Midas del cine francés, ¿no? Y continuando con nuestro repaso del equipo actoral del Código Da Vinci, el siempre interesante Alfred Molina será el obispo del Opus Dei, Arringarosa. Mucho ha llovido desde que le viéramos, hablamos de Alfred Molina, participando en el clásico Indiana Jones y el Arca Perdida, uno de sus primeros papeles, o por lo menos de las primeras veces que lo reconocíamos como rostro, con papel y diálogo. Ahí hacía y protagonizaba un papel pequeño, y como digo, protagonizaba una secuencia al principio del film, que en fin, que tenía como protagonistas, y valga la redundancia una vez más, a unas gigantescas arañas, en fin, una secuencia de ese inicio. Pese a su nacionalidad británica, o posee la nacionalidad británica, porque nació precisamente en Gran Bretaña, aunque su padre es español, es originario de aquí de Madrid. Un actor, en este caso Alfred Molina, estupendo, versátil como pocos, y que en fin, lo solemos ver en variedad de producciones, pasando habitualmente de en fin, en multitud de registros. Si no me equivoco, uno de los más interesantes papeles que le hemos visto fue en el biopic de Frida Kahlo. Si no me equivoco, interpretaba a su compañero Diego Rivera, puede ser, no estoy muy seguro, que era un pintor mexicano. En fin, un tipo que además debe tener una cierta facilidad para el tema de los acentos. Y si comentamos anteriormente que quizá el papel más interesante del film, el del personaje, el del Shirley Tevin, el miembro de la Academia de la Historia Británica, otro, si acaso, de los papeles más interesantes sería el de Silas, el atormentado y vengativo sicario de la obra de Dios, del Opus Dei, un albino convertido en fundamentalista del credo religioso, encarnado magníficamente por otro británico, Paul Bettany, un todoterreno al que siempre recordaremos por interpretar al amigo imaginario del matemático John Nash en la producción de nuevo de Ron Howard, Una mente maravillosa. Capítulo aparte merece la banda sonora musical que acompaña a los fotogramas que componen nuestro largometraje de reseña. En este caso, una vez más, obra de Hans Zimmer, prolífico donde los haya. En fin, nos hemos topado con él en muchas ocasiones. Un compositor que ha sabido, como a pocos, fusionar y mimetizar los instrumentos electrónicos con la orquestación clásica. Aquí lleva a cabo quizás un trabajo menos voluminoso de los que habitualmente nos tiene acostumbrados. Su polifonía casi siempre se asocia a producciones trepidantes, en la que la acción se vuelve puro paroxismo visual, pero también ha sabido introducirse en terrenos más íntimos, demostrando una versatilidad realmente prodigiosa. La partitura que compone para el Código Da Vinci sabrá, por lo tanto, adaptarse como un guante a la evolución de la narración, conteniendo momentos intrigantes, emocionantes y, por supuesto, trepidantes. Teniendo en cuenta la naturaleza del film, sabremos diferenciar y apreciar las distintas tonalidades musicales que irán de la pura aventura a la música sacra y medieval que acompañarán las explicaciones históricas. En fin, todo este bloque ya amplio desde que hemos entrado a hablar del Código Da Vinci nos ha acompañado esa música de uno de los más interesantes compositores que tenemos en la actualidad, y quizá no estemos hablando de un compositor de moda, porque un tipo que lleva veintitantos años haciendo música para el cine, pues en fin, no me parece que sea un asunto ya de moda, sino un tipo muy consolidado. A mí personalmente me encantan sus partituras, son espectaculares, son monumentales, acompañan grandes títulos, tanto los más comerciales como los más íntimos, pero además es que sabe perfectamente bien adaptarse, ¿no?, a los distintos registros cinematográficos. El Código Da Vinci nos sumerge en un thriller cuya acción se desarrolla sin pausa. Una larga noche y su consiguiente día será el tiempo límite para quizás cambiar el curso de la historia. Un misterio digno de Sherlock Holmes, que será la premisa que nutrirá una fascinante historia que nos hará viajar en nuestra particular máquina espaciotemporal a mundos y acontecimientos ignotos que esperan ser descubiertos y ofrecidos a los ojos del mundo para que la verdad se abra paso entre la mentira tejida por siglos. Sesión Continua se despide. Hasta el próximo martes. Estamos aquí todos los martes, más o menos de 10 a 12. Un programa que consta de 120 minutos en el que hacemos nuestra, bueno, particular visión de la experiencia cinematográfica. En fin, hasta el martes que viene. Salud. Michel Lafon.